A decirme que sin mí nada es igual. Ahora vienes a decirme que sin mí te morirás. Después de todo lo que hiciste en mi vida ya no estás. Y pagarás por tu mentira, por tu engaño y falsedad. Y te cuesta creer que nunca pude olvidar. Desengaño porque mío sufrirás. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Cuando la vida vuelve y tú te arrepentirás. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Cuando la vida vuelve y tú te arrepentirás. Baila, baila. Don Santa Cruz. Acuérdate de mí. Cuando la vida vuelve y tú te arrepentirás. Acuérdate.